Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Desde Nazaret, emisoras latinas, cubriendo la segunda venida de Jesucristo a la Tierra. Sus opiniones despiertan un creciente interés en nuestra audiencia. Cada día nos llegan nuevas preguntas para que se las hagamos a usted, Jesucristo. Adelante, adelante, Raquel. Las preguntas que has de hacer, hazlas. Veamos esta. Varios oyentes quieren saber si sus apóstoles estaban o no estaban casados. Bueno, que yo recuerde, todos estaban casados. Todos tenían mujer y tenían hijos. ¿Ah, sí? No sé si se habrían casado más de una vez, eso no lo sé. Bueno, usted ya nos dijo que los hombres se casaban muy jóvenes. Sí, y si enviudaban, se volvían a casar. ¿Y si se divorciaban? Ay, perdón, qué pregunta. No, claro, si no se podían divorciar. Claro que podían. ¿Cómo? Sí, en mi tiempo, la ley religiosa permitía el divorcio. Entonces, usted fue el que cambió esa ley, prohibió el divorcio y estableció que el matrimonio es indisoluble para toda la vida. Usted dijo, hasta que la muerte los separe. ¿Cómo dices que yo dije? Bueno, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No, te equivocas. Lo que yo dije fue, lo que Dios ha unido, que no lo separe el varón. Yo no estaba contra el divorcio, Raquel. Yo estaba contra eso que el otro día tú llamaste... machismo. Eso. En mi tiempo, los hombres eran un imperio. Repudiaban a sus mujeres por cualquier motivo. Si la mujer les quemaba un poquito las lentejas, si salía a la calle sin su permiso, si hablaba con el vecino, se divorciaban. ¿Y después qué pasaba con esa mujer? Bueno, una mujer repudiada, sola, sufría mucho. Le costaba ganarse el pan. La apartaban. Yo no estaba contra el divorcio. Yo estaba contra el machismo. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo en que si una pareja tiene conflictos, conflictos graves, ¿no? Se entiende. Esa pareja se puede divorciar. Sí, sí. Pero el divorcio no lo puede decidir el varón por su capricho. Bueno, ni la mujer tampoco. Por supuesto que no. Entre los dos deben conversar y entre los dos decidir. Si ven que no pueden, que ya no son felices, pues mejor que se separen. ¿Y después del divorcio, estaría usted de acuerdo en que vuelvan a casarse? ¿Y por qué no? La vida sigue, Raquel. Dios es vida. ¿Y los hijos? ¿No es terrible para los hijos quedarse sin padre o sin madre porque decidieron divorciarse? Sí, es terrible. Pero yo creo que sería peor ver pleitos, odio y malos ejemplos en la casa. ¿No te parece? ¿Y una mujer que recibe golpes, maltratos, qué debe hacer? ¿Poner la otra mejilla? ¿Rezar para que el hombre cambie? ¿Aguantar para salvar su matrimonio? ¿Cómo que aguantar? No. ¡Salvarse ella! Esa mujer debe salir, irse y no volver la vista atrás. Le confieso, Jesucristo, que siento un gran alivio. Como algo personal, le diré que yo tuve un marido insoportable. Un sinvergüenza, un maltratador. Yo tuve que separarme. Bien hecho. Creo que muchas de nuestras oyentes también se sentirán aliviadas. Por eso entenderán lo que te digo. ¿No te imaginas lo que le costó entender todo esto a Santiago y a Juan y a Andrés? Ah, y Pedro, el peor de todos. Por algo le llamé así, piedra, terco, aferrado a sus ideas, un gran machista. ¿Será por eso que el Papa de Roma, que dice ser el heredero de Pedro, es tan duro de mente con las mujeres? Tal vez. ¿Qué piensan ustedes, amigos y sobre todo amigas de emisoras latinas? Nuestros teléfonos quedan abiertos. También estamos en emisoraslatinas.net. Soy Raquel Pérez, desde Nazaret. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum Sit y Christian Aid. Thank you.